Muy contento, terminamos una reunión muy amena donde estuvimos analizando con la presidenta del comité y varios de los integrantes la situación del país, de la provincia, de Cañuelas, y acompañando a Leo Iturmendi. Me parece que han tomado los radicales formalmente una decisión muy importante, y bueno, esto nos da la alternativa de plantear en el marco de Cambiemos, ya sea a través de la búsqueda de una lista de unidad o a través de las PASO, pero siempre en un mecanismo para fortalecer Cambiemos, en una etapa muy importante para poner definitivamente de pie a nuestra provincia y a nuestro país. Y sin ninguna duda, más allá de los momentos difíciles del presente, este es el camino, y bueno, por eso es importante poder tener estos encuentros para consolidar y para seguir construyendo hacia adelante.